Radio Ubrique, tu radio. Doce y 26 minutos, proseguimos con la actualidad local. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos durante los próximos minutos en la recta final de la mañana. Dentro de lo que es la actualidad local, la verdad es que vamos a comentarles una iniciativa muy interesante que ha traído a un buen número de personas de diferentes países de toda Europa hasta nuestra localidad, lo que es la culminación de un proyecto denominado Ciudadanos por Europa, Citizens for Europe, sería la denominación de este proyecto, del que nos va a hablar Juan Carlos Ortiz, como saben, responsable de Forsica, Formación Sierra de Cádiz, y en este caso, la entidad que desarrolla este proyecto, que es European Formación Continua. Juan Carlos, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Tenemos con nosotros, por cierto, aquí los estudios de la radio, un buen número de representantes de distintos países de toda Europa. Coméntanos, antes que nada, ¿en qué consiste este proyecto? Ante todo, muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar este proyecto aquí a nivel local. Como dices, es un proyecto europeo educativo para educación de adultos dentro de un programa general que se llama Educación Permanente. Un proyecto que está terminando en el 2013 y que, como colofón, lo hemos hecho aquí en Ubrique, ya que nosotros somos la entidad coordinadora del proyecto. Pero conmigo aquí en la radio tenemos a los representantes y las representantes de cinco diferentes países. Éramos seis más. Podía empezar a presentarlos. Sí, te parece, antes que nada, los conocemos, nos vas presentando. Claro. Son seis países en total, incluida España, no seremos los últimos para no... Y aquí a mi lado tengo al coordinador de Italia, viene particularmente de Roma, su nombre es Sergio Pelliccioni. Hola, buenos días. Soy Sergio Pelliccioni, vengo de Roma. No hablo bien español, yo soy de la Asociación Cultural Archivio de la Memoria, que está en la Universidad de Roma Tor Vergata. Trabajamos en el formación, recerca, sí, investigación, investigación y comunicación. Gracias. Después sigue una gran conocida del pueblo, todo el mundo conoce ya a Doris Horvath. Ha estado aquí en Ubrique, muchísimas veces, pero hace unos años estuvo trabajando con el centro de adultos, estuvo también en nuestro centro, y Doris viene realmente como coordinadora de Austria. Ya que ella es directora, pero mejor no los comentas tú, ya que eres de las poquitas que hablas español. Sí, muy buenas tardes. Soy Dori, vengo de Austria, del este de Austria, cerca de Viena. Trabajo como directora en un instituto para ayudar a las mujeres. Damos ayudas para toda la vida, y especialmente para formación para mujeres y para adultos, de vez en cuando hombres también. Gracias. Seguimos alrededor de la mesa. Tenemos al coordinador de Bélgica, específicamente Flemal. Mactan habla francés, es de la parte de Bolonia francófona, y no le voy a pedir que hablen en español. Puedes hablar en francés o en inglés, lo que prefieras. Mactan Donó representa a una entidad que se llama La Cupol, y que ha traído un grupo de gente. Lo diré ahora, junto con ellos vienen una cadena de televisión belga. Está por aquí grabando en estos momentos. Que nos está grabando como parte de la diseminación de este proyecto, porque es muy importante el que demos a conocer el tipo de trabajo que hacemos. Magdam, buenos días, bienvenido. Hola, Marta Belgica. I worked for this European project on the unemployment part. And okay. Sí, él nos dice que, y no lo hemos dicho, cada uno de los países se ha concentrado en un tema dentro de la ciudadanía. Cada país se ha coordina y gestiona todos los resultados que hemos ido obteniendo a través de estos dos años de trabajo, y él específicamente, el grupo belga, se ha concentrado en el desempleo, que realmente ha sido uno de los temas principales de discusión en este proyecto. Sería el desempleo, derechos humanos, diversidad lingüística, la Unión Europea, el significado de ser ciudadano europeo y educación de adultos, ¿no? Serían los temas que han ido, los que han ido profundizando cada uno de ellos, ¿no? Sí. Realmente dejamos dos temas que vimos que eran menos importantes en la primera fase del proyecto, donde explorábamos el conocimiento de la riqueza cultural y el legado histórico que tenían cada uno de nuestros países. Como realmente lo que nos interesaban eran estos cinco temas que han mencionado, realmente ahora cuando llegamos al grupo de Turquía, ellos se dedicaron más al legado histórico y cultural y coordinar pues toda la información que se iba recibiendo. Entonces, si seguimos hacia la derecha, llegamos a Ingrid Kavlowski, viene del norte de Alemania. Ingrid, sé que sabe un poquito de español, no, así que no. Bienvenido, pero puedes hablar. Lo curioso de estos proyectos europeos, y este es uno característico, es que el idioma, la lengua franca, es el inglés. Pero claro, ninguno de nosotros tenemos como idioma el inglés. Pero claro, es la única manera de comunicarnos cuando estamos... El nexo de comunicación. Sí. Un poco darle importancia a que el inglés sigue siendo el idioma nativo. Pero Ingrid, ¿quieres decir algo? So, hola, todo el mundo. Desgraciadamente no hablo, no sé hablar español, so I speak English. So I come from the north of Germany, and I work for an adult education center, which is the Volkshochschule, which is a very typical adult education center in Germany. You will find it all over Germany and Austria, I think they have it too. And in our organization, I'm responsible for all these EU projects. Mm-hmm. Bueno, Ingrid, aparte del claro español que ha utilizado antes, nos dice que viene representando, es coordinadora de un centro de educación de adultos, que es típico en Alemania, ella viene del norte de Alemania, y ella específicamente es coordinadora de proyectos europeos, y no es la primera vez que tampoco que viene a Ubrique, ya dos o tres veces, ¿no? ¿Has estado? Dos veces. It's the third time now. La tercera vez que está aquí, así que bienvenido y gracias. Y por último, sí, continuamos. El último país que representa el proyecto EUCIT es Tulay Turan. Tulay, hola. Hola. I am Tulay Turan. I came from Turkey and I am computer teacher. Our team is very pleased in working in this project because we are learn and a lot of countries, cities, culture, and very pleasant. Thank you. Tulay da las gracias por estar en este proyecto. Están muy muy contentos de estar aquí representando a un país muy diverso. Ellos vienen de una zona al norte de Antalya, una zona rural como la mayoría de nosotros. Creo que a excepción de Roma, de Sergio, todos venimos de zonas como la de Ubrique, lo cual es bastante interesante porque yo creo que el objetivo principal de estos proyectos no tiene tanto que ver con el caso de la ciudadanía, sino el poner en común los diversos temas que afectan a los ciudadanos, adultos en este caso, los que nos dedicamos a trabajar en educación y contrastar las situaciones que tenemos en los diferentes países. El tema, como hemos dicho, de desempleo es un tema común, pero dentro del grupo hay bastante diversidad. Tenemos representado a Alemania y Austria, que son dos países que realmente no están sufriendo tanto el desempleo, pero por otra parte tenemos países como Bélgica, Italia y España, por nombrar donde sí el tema del desempleo es central, el tema de la política, de cómo la ciudadanía entiende su participación en la política. Y son temas muy interesantes de contrastar y de poner en común y reflejarlo de alguna manera en documentos como los cuestionarios que hemos estado elaborando y que estamos ultimando para presentar, si Dios quiere, esta tarde aquí en Ubrique. Un proyecto muy interesante en un momento como el actual, además, ¿no? Intentar afrontar los problemas a nivel europeo y, bueno, pues sobre todo dejando a un lado esa fobia que desde algunos lugares, bueno, pues se está presentando a la idea de Europa, ¿no? Se pueden afrontar estos problemas también en conjunto como europeos, ¿no? Efectivamente. Y bueno, no solamente el tema del desempleo, porque por desgracia es un problema que nos afecta a todos, pero de una manera que nos costaría mucho tiempo y otro tipo de ejecución para cambiar. Pero sí, por lo menos, poner en común y saber que el problema no es único, ni de Ubrique, ni de España, ni siquiera de los adultos que son los que estamos, que son los que trabajan con nosotros. Pero es una manera de darnos cuenta que las soluciones pasan por la discusión, por hablar de qué es lo que origina el proyecto, qué es lo que siente, en este caso, la ciudadanía ante una problemática de este tipo, cuáles son las prioridades y cuál es la visión que tienen los adultos en cada uno de nuestros países de temas como, bueno, cómo salir del desempleo, a qué nivel, por ejemplo, se debe de atajar esta serie de problemas, si es a nivel local, nacional, europeo, y bueno, se ve que en estos cuestionarios, en estas encuestas que hemos ido realizando a lo largo de estos dos años, hemos visto que la visión de la ciudadanía en general es muy diferente y en muchos casos muy parecido debido a que la situación es muy parecida. Pero claro, no todo el mundo tiene la misma solución ni está dispuesto a hacer lo mismo. Y por lo menos hemos elaborado una manera de plantear la situación, de cómo evaluar la situación. Porque obviamente un paso inicial es ver a qué nivel se llega con el problema. No digo que realmente nosotros nos centramos en la parte educativa, en qué consiste, cómo se puede ayudar a diferentes grupos, el tema que coordina, por ejemplo, Sergio con Arquivio de la Memoria. Porque en su caso, sus profesiones, por ejemplo, ¿serían muy distintas o todos ligados al ámbito educativo? No, todos estamos ligados directamente al ámbito educativo. Los que estamos aquí, en este caso, somos representantes de centros educativos de adultos. Y después, también presente hoy con nosotros, es un grupo ahora mismo de 20 personas. Hay una mezcla de learners, de estudiantes adultos. No. Gracias por la traducción. perdón. Pero que sí, parte de estas reuniones es una mezcla de coordinadores, de directores o gente responsable de estos proyectos junto con los estudiantes que están con nosotros y que han participado en este. Y como, entre comillas, premio por haber estado con nosotros y estar ahí en esta lucha, pues a veces vienen con nosotros a proyectos. Y es también muy enriquecedor, por supuesto, para ellos el que participen en las discusiones y en todas las actividades que hacemos. La verdad es que entrar en los resultados de cada una de estas áreas estudiadas sería complicado, sería muy interesante, de hecho, y lo que pasa es que haría falta prácticamente el programa entero nuestro, y bueno, ya digo, sería muy interesante desde luego, pero en cualquier caso va a haber un evento con ese motivo esta tarde, al que además pueden acudir todas las personas que lo deseen, ¿verdad? Sí. Queremos utilizar este foro tan bueno aquí en Ubrique para invitar a un evento que lo que pretende es dar a conocer el proyecto en general, los objetivos principales y, lo más importante, los resultados a los que hemos llegado, las conclusiones que hemos puesto en común todos, y que vamos a presentar de una manera gráfica, muy sinóptica, obviamente, porque tú decías en una hora, pero la verdad es que en las seis reuniones que hemos tenido a lo largo de estos dos años, unidas las horas, sería imposible la cantidad de trabajo que le dedicamos. Aquí en Ubrique hemos estado 3 días, vamos a estar 3 días, y llevamos cada día llevamos una media de 5 o 6 horas reunidos, intentando de coordinar y de poner todo en claro. ¿De cuántas personas estamos hablando, por cierto? Porque hemos presentado a algunos de los responsables de estos centros de diferentes países, pero, por ejemplo, al otro lado del cristal vemos a pues otro número de participantes en total. Y no han podido venir todos, porque hay otro grupo de estudiantes y participantes, tanto de nuestro centro aquí en Ubrique como de Alemania y de Bélgica, que están ayudando a completar la presentación de esta noche. En total somos unos 22, 23 personas de los 6 países. La media en este es uno de las reuniones en las que ha habido más gente, y claro, la idea era que en este evento final, donde vamos a presentarlo todo, estén presentes no solamente los coordinadores o los responsables de cada país, sino aparte también vinieran los estudiantes. Hay un montón de cosas que no me gustaría, si las abordáramos ahora aburriría a la mayoría. Sería muy interesante que vinieran esta noche. Ha habido unas invitaciones formales para los diferentes estamentos de la zona, no solo de Ubrique, y bueno, esperamos que nos complazcan viniendo. Y a partir de las 6 de la tarde vamos a tener una exposición de todos los resultados en el convento de los capuchinos, y después, posteriormente, vamos a hacer un acto pseudo oficial donde se entregarán pues certificados, donde también se presentará de una manera audiovisual pues un resumen de todo lo que hemos estado haciendo durante estos 2 años. Porque insistimos, han sido un total de 6 reuniones, por tanto, en cada uno de los países a lo largo de estos 2 años. Efectivamente. Esta sería, por tanto, la culminación ya, ¿no? Sí, sí. Como en nuestro caso la institución que coordina el proyecto somos nosotros, queríamos que, o yo, mejor dicho, que quería que todo terminara aquí en Ubrique y pudiéramos exponer todo lo que hemos estado haciendo. A veces la gente nos ve, o cuando vamos a algún país, y claro, este tipo de reuniones tiene una combinación educativa y otra lúdica, cultural. Entonces, claro, la gente nos ve cuando estamos fuera, estamos comiendo, estamos paseando por el pueblo, conociendo las diferentes ciudades y regiones, pero hay un trabajo de campo detrás que es muy importante, y también nos gustaría que la gente pudiera verlo, porque no siempre conseguimos soluciones, pero sí, como es el caso de este proyecto, buscamos herramientas, procedimientos a través de los cuales poder poner en común algo que es tan diverso, ¿no? Como la misma Europa. Yo creo que una conclusión a los que podíamos sacar es que esa diversidad a todos los niveles nos enriquece y nos hace únicos, ¿no? Diferente a un país igual de grande aproximadamente como América, pero mucho más homogéneo que un país como el nuestro. No, don't you think that one of the main conclusions that we could draw from our meetings is that this diversity that we all have in all our countries brings the strength of what we do? Todo el mundo, yes. Sí. Yes. Pero es solo una de las conclusiones. La verdad, hay otras cosas muy interesantes, por eso invitamos a que vengan a ver lo que hemos planteado para esta noche. Es muy interesante porque las conclusiones no son nada reveladoras, no es un estudio epidemiológico longitudinal de la población. Eso requiere mucho más tiempo, requiere empresas que se dedican específicamente a eso. Nosotros nos hemos enfocado en la parte educativa y sobre todo en encontrar puntos en común y dentro del marco de un proyecto, en este caso centrado en la ciudadanía, intentar de aprender todo lo que hacemos, porque somos coordinadores, directores, estudiantes, pero todos siempre estamos aprendiendo unos de otros, y eso es lo verdaderamente bonito e enriquecedor. ¿No, Doris? Uh-huh. ¿No crees? Sí, estoy de acuerdo que sí. Al fin y al cabo se trata de un encuentro multicultural, uh-huh. y bueno, de diferentes perspectivas, visiones de toda Europa, así que aparte de todos los temas que se hayan abordado. Por cierto, ¿cuál es su opinión sobre Ubrique? ¿Qué te comentan? A ver, que yo, si lo digo, sería yo qué voy a decir de mi pueblo. He's asking us you what you think of Ubrique, what's your impression, Tulay de Turquía. It's very nice city and leather shopping is wonderful. Uh-huh. And I shopping a lot of shoes, bags. Okay, it's dice very good. Un pueblo muy bonito y thank que you. Eso, el tema de la piel, que le encanta ir de compras, se está dejando todos los euros aquí en nuestro pueblo. Muy bien. Pero eso es importante también, que en definitiva se trata de también un evento turístico, entre comillas, ¿no? Digo, porque al fin y al cabo de promoción y de que conozcan, ¿no?, otras personas, Ubrique en sí. Uh-huh. Sí, obviamente otro efecto secundario de esto es no la parte económica, sino el hecho de que estamos dando a conocer el pueblo, y cuando vamos por allí, pues siempre dejamos algún recuerdo de piel. Vamos con el nombre de Ubrique antes que cualquier otro, porque nadie se va a acordar del centro educativo que representamos, pero si somos de España tenemos que decir siempre de dónde, y obviamente llevamos Ubrique, aunque Doris es todavía es más representativa y vende más a Ubrique que el propio ciudadano. Eso lo digo porque sé que es verdad. Claro, vuelvo muchas veces cada año, sí. A mí me gusta mucho estar aquí. Uh-huh. ¿Hoy es el último día que están aquí o...? Bueno, todo el mundo, algunos se van mañana, hay algunos que han tenido que salir hoy, uno que sale hoy, otros van a hacer el sábado, creo que se quedan en Sevilla. Sí, algunos han estado un día en Sevilla, el último se queda en Sevilla, otros van a Málaga, salen de Málaga, están en Málaga. Sí, pero que el evento de esta tarde un poco sí que es el cierre ya definitivo. Efectivamente, esta noche tenemos este evento, una cena de despedida que es normal en estas reuniones, y ya mañana todo el mundo vuelta a la normalidad, o, en fin, vuelta a seguir con lo nuestro. Pues bienvenidos, por supuesto, a Ubrique. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y Juan Carlos, si te parece, nos quedamos con la invitación. Insistimos a que se trata de un proyecto que se quiere dar a conocer, ¿no? Su valor también es ese, ¿no? Que se transmitan las conclusiones que se han derivado de esas encuestas, de esos estudios. Y, por tanto, que a partir de las 6 de la tarde están invitados los ubriqueños que lo deseen, todo el mundo en general, allí al convento de Capuchinos. Efectivamente, a partir de las 6. Y bueno, otro punto interesante para aquellos que estáis aprendiendo idiomas es que, como utilizamos inglés, todas las presentaciones, todo está en inglés, en español, y bueno, puede ser interesante desde ese punto de vista, aparte de la de lo educativo que ciertamente creemos que lo es, porque para ello hemos estado 2 años trabajando en este tema. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Por supuesto que sí, gracias a vosotros en general por visitarnos, y bueno, ya digo que ojalá que se lleven muy, muy buen recuerdo de Ubrique, y en definitiva, lo que es la esencia del proyecto, que además tenga su valor, y bueno, pues en sí mismo se trata además de un encuentro multicultural, como decíamos, de diferentes países a nivel europeo. Juan Carlos, que muchas gracias por habernos acompañado, gracias a todos, y bueno, pues nos quedamos aquí, enseguida vamos con más contenidos en la actualidad de Radio Ubrique. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.